Con esto nosotros, así es como hemos querido iniciar nuestra siguiente entrevista, porque queríamos llevarles un poco a esos sonidos mágicos de la guitarra para hablar sobre el concierto Noches de Guitarras Mágicas, que estará presente este jueves 13 de febrero a partir de las 19 horas aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su sala Demetrio Aguilera, Malta. Esta es una propuesta donde estarán presentes diferentes artistas. Aquí estará Cristian Quintana, Omar Castañeda, Mateo Terán y nuestro invitado César del Carmen. Seguramente ustedes ya lo conocen. Buenos días, César, qué gusto que nos puedas acompañar. Muy buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar por acá. Ya han estado en Casa Nueva. En Casa Nueva, sí, ciertamente todavía estamos de estreno, y de paso les recordamos a toda la gente que este jueves vamos a hacer la inauguración para que usted pueda seguir toda la programación de ese evento solemne de inaugurar estas nuevas instalaciones a través de estas señales, ¿no? En 100.9 FM y los 940 AM. César, coméntanos, ¿cómo es que llegamos a conformar Noches de Guitarras Mágicas? Bueno, eso es una idea que lo planteamos hace, ¿qué será?, unos 3 semanas atrás, gracias a la invitación de un hermano guitarrista también, Cristian Quintana, quien se contactó con el joven guitarrista Omar Castañeda, y él me contactó a mí, y bueno, y así se fue plasmando este proyecto, que no solamente quiere quedar en un concierto, sino es el objetivo de ir haciendo una sociedad de amigos de la guitarra aquí en el Ecuador, y este va a ser el primer, digamos, recital dentro de este, que será de una temporada que queremos que se vuelva un espacio para que permanente, ¿sí?, para que todos los guitarristas pues nos asociemos, digamos, para tener fortalecer este movimiento de guitarristas de aquí en nuestro medio. La guitarra, un instrumento de cuerdas muy versátil, que lo podemos escuchar en diferentes géneros musicales y ritmos. En este caso, la propuesta de este concierto, Noches de Guitarras Mágicas, ¿es así, variado con diferentes estilos, cada personaje con su estilo marcado? Claro, claro. Recuerda, esa es la magia, ¿no? Esa es la magia del artista, ¿no? Cuando se sienta en el escenario, pues deja traslucir el alma, y eso es lo que, y esa es la magia, porque a veces son cosas que en la música tú no la ves, pero la sientes, y eso es una magia, porque es lo que está hablando, es el alma. Y en sí, cada artista que estemos este día jueves pondrá un poquito de su alma, ¿no? Porque cada, cuando el artista está en el escenario, toca, baila o canta, va dejando un poquito del alma al resto, y esa alma puede ser tranquilamente puede ser traslucida como felicidad, como nostalgia, y eso es el poder de la música también. ¿Cuál es la propuesta tuya, César? ¿Con qué quieres llegar al público este jueves? Bueno, voy a tocar algunos estudios y obras mías. También voy a tocar unos 5 temas a trío, ¿no? Igualmente ese trío que está conformado por el maestro Enrique Sánchez en el contrabajo y Omar Castañeda en la segunda guitarra, ¿no? Claro, es Omar Castañeda también va a ser el papel, claro, de solista, tiene su, ¿no?, lugar protagónico. Pero al final nos reunimos porque es otro proyecto que estamos tratando de resaltar y no rescatar ese adjetivo, no lo pongo. Solamente hay que tocar la música, en este caso música nueva, que son composiciones mías que voy a estar haciendo, ¿no?, de música ecuatoriana netamente. Lo tuyo es guitarra, entonces es guitarra ecuatoriana, ¿no es clásica académica? Bueno, como he hablado en otras ocasiones, mi guitarra es más globalizada, ¿no? Entonces trato de hacer, yo he estudiado flamenco, he estudiado jazz, he estudiado música clásica, música ecuatoriana, música latinoamericana, entonces tengo un poquito de todo. Entonces no estoy enmarcado en un cuarto que se llame guitarra clásica, ¿no? Me he expandido un poquito más, y eso es lo que trato de transmitir en mis composiciones, en mis arreglos. ¿Conoces un poco sobre la propuesta de los otros invitados? Ahí Cristian Quintana, él viene más del lado rock, ¿no? Sí, sí. Va bueno, a ser de guitarra rock. Me imagino, sabes que ese día nos vamos a ver y a ver quién toca primero, ¿no? Entonces va a ser una sorpresa. Entonces, sí, para mí va a ser una sorpresa. Bueno, lo importante, digamos, por ejemplo, a Omar Castañeda, Mateo Terán, a este proyecto se sumó también un dúo de guitarras femenino, conformado por Tami Vázquez y Natalia Osorio, el dúo Sol. Entonces mañana también, el jueves, perdón, estarán también acompañándonos en esta noche de guitarras mágicas, el dúo Sol. Y cada ente, cada artista tiene su lenguaje, entonces no te podría decir qué es lo que van a tocar, pero está enraizado en poner de manifiesto lo que es la guitarra académica, la guitarra popular ecuatoriana. Esta iniciativa tuya de ir ya fomentando esta sociedad de la guitarra, es un anhelo, un deseo que ya tiene algún tiempo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ha ido evolucionando en el tiempo o cuál ha sido su desarrollo ahí? Sí, bueno, hace ya algún tiempo, que será unos 2 años desde que organicé el primer concurso de guitarra ecuatoriana, vi la cantidad de guitarristas que hay en nuestro medio, es cuando comienzas a conocer, y ese es el objetivo final. Cuando tú organizas el concurso, ¿no? Los que van a participar, pues el objetivo será ganar, pero hay algo más allá de eso, que es crear amistad, crear unión, y eso se ha ido fortaleciendo. Tenemos que seguir trabajando más. A veces tenemos también que dejar un poquito esos egos artísticos que a veces alejan en vez de unir. Hay que trabajar desde las limitaciones y las virtudes. Entonces es cuando surge el verdadero artista. No el objetivo de solo empeñarnos en que yo toco más o yo él toca menos. No, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Ahí es cuando en vez de fortalecer se para. Entonces, el año pasado también comencé a hacer estos encuentros de guitarra que también ustedes tuvieron la amabilidad de apoyar dándonos su espacio. También se fortaleció, conocimos a otros jóvenes también guitarristas, porque esto no solamente es de unificarnos de guitarristas que ya tenemos alguna trayectoria, sino ir conociendo y dar espacio a gente nueva que está queriendo no solamente tener un espacio en nuestro medio, sino también de vivir de esto. Pues, ¿y qué ha pasado con esas nuevas generaciones? ¿Están creciendo y no se han alejado de la guitarra? ¿Están ahí? Sí, tengo la suerte todavía que todavía no se van alejando. Entonces, sí, mientras no se alejen, hay que seguirles apoyando también, ¿no? Porque creo que tenemos que darnos la mano, tanto los que tenemos ya experiencia o trayectoria, con la gente nueva que viene a refrescar la memoria y la música también. Uh-huh. Amigos, yo les quiero recordar, estamos en esta mañana junto a César del Carmen y hablamos de Noches de Guitarras Mágicas, este concierto que estará presente ya este jueves 13 de febrero en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Son 4 artistas de primera en la guitarra, cada uno con su estilo diferente. Ahí estará César del Carmen, nuestro invitado, Cristian Quintana, ustedes ya lo conocen que viene más de la vertiente del rock, Omar Castañeda y Mateo Terán. Hay un costo por esto, módico lo diría yo, de $5, donde usted va a poder observar a estos 4 artistas de la guitarra y también con otros más, ¿no es cierto? Van a estar sí, más acompañantes. El dúo femenino Sol se llama, ¿no? ¿Y ellos van a acompañar a quién? No, tocan a dúo. Van a tener un show. Es un dúo de guitarras que van a abrir el evento. Y si nos damos cuenta, $5, el costo quiere decir que estamos pagando a $1 por artista. $1, ¿no? Entonces es casi irrisorio lo que estamos cobrando. Es un precio más como donación para que vengan y se mantenga este proyecto que es de unificación de nuestros guitarristas aquí en el país. Bueno, este jueves va a ser un día bastante, bastante movido, diría así, con muchas actividades, porque la casa como que van coincidiendo. Hay algunos eventos que van a estar realizándose en esta institución desde las 5 de la tarde, nosotros mismos con esta apertura de la inauguración y luego darnos el salto entonces allá a la Sala Demetrio Aguilera Malta. ¿Es posible que nos acompañes con algo más en la guitarra? Claro, claro. Vamos a escuchar. Si hay espacio entonces, y tiempo. Sí, sí, tenemos un poco más de tiempo para escuchar y hacernos la idea de lo que se viene ya este jueves. Ustedes ya conocen a César del Carmen, un artista ya probado en la guitarra. Vamos a escucharlo en este momento para irnos a esa noche de guitarras mágicas de este jueves. Bueno, estamos también programando ya otros encuentros que va a ser sobre todo de guitarra nacional o guitarra ecuatoriana. Estamos buscando el espacio también. Eso está más en sociedad, digamos, con el maestro Enrique Sánchez, con Omar Castañeda, que queremos difundir. Como te digo, esto a la larga es fomentar la guitarra ecuatoriana y a los guitarristas ecuatorianos. ¿Volverán entonces los concursos de guitarra quiteña? Sí, esperemos que vuelva. He tratado de hacerle cada dos años, ¿no? Pero muchos me dicen, hágale anual. ¿El otro año lo hiciste? Sí, sí, y estuvo muy, muy, muy bien. Y cada vez vas conociendo más guitarristas jóvenes. Había convocatoria nacional de otras partes también que llegaron. Sí, sí, te llegó de Cuenca, de Guayaquil, de Manta, hubo de varias partes. Y eso me sorprende porque a la larga ya quedamos como amigos, nos conocemos y entonces entre otros guitarristas jóvenes se comparten arreglos, composiciones. Eso es a la larga, crear amistad y que se siga manteniendo la guitarra en pie, ¿no? Que no muera, que no solamente se le vea como un instrumento de mero acompañamiento, sino que tiene vida propia. Y quién es más que nosotros los guitarristas que tenemos que dar a conocer eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces todos muy pendientes sobre lo que va a generar ya más adelante también César del Carmen luego de esta presentación. Para noches de guitarras mágicas, ¿las entradas las adquieren el mismo día o antes mismo de que se genere el concierto? Sí, la gente tranquilamente, este evento es el día jueves a las 7 de la noche, es un poco tempranito, así que vengan más temprano, tipo 6:30, adquieren las entradas de aquí, un módico precio de $5. Los que deseen adquirir, tenemos unas entradas que pueden que tranquilamente lo pueden adquirir, Pueden escribir a mi número telefónico 0998-53-8014 o a mi Face, tranquilamente lo pueden escribir los que deseen, digamos, un mensaje, y los que deseen obtener una entrada gratis. Tenemos ahí por lo menos unas 5 entraditas. Perfecto, entonces ahí tenemos esa invitación que nos hace nuestro invitado César del Carmen, y nos encontramos nosotros con ellos este jueves ahí a las 7 de la noche en la sala de Metro Aguilera, Malta.